pasa aquí? Prepárate para la autobarija. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Que siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y vas a notar que no sure ni tu mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, otro sabadito más escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Pero hoy vamos a dejar un poquito de lado el rap. Hoy vamos a tener un poquito de romanticismo porque vamos a dedicar esta horita a San Valentín, que fue el pasado 14 de febrero, y hoy vamos a rendir homenaje a las parejitas, los enamorados. Así que escuchando hoy el Habla Party vamos a tener una horita de baladas, grupos de R&B que cantan baladas, y vamos a empezar con una cosita muy guapa. Vamos a empezar con una parejita que tiene varias canciones hechas con Tupac. Hablo de Kissy and Jojo, y lo que vais a escuchar se llama All My Life, y con Kissy and Jojo comienza el Habla Party. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Escúchenlo. Someone like you, and I hope. enough. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. Pues así empezamos en la Black Party con fuerza, con Casey and Jojo y su All My Life. Y vamos a saludar, como siempre, a esos Blackers incondicionales que, gracias a vosotros, estoy yo aquí haciendo esto. A ese Paco, nuestro autobusero favorito, Sademi, ese Jairo, que por cierto está regularcillo, chungo de salud. Así que un abrazo, que te recuperes pronto. Y nos tomamos una cervecita, digo, un zumo de cebada o de trigo, ¿vale? A esa Rachel, Jordan, Inma, cómo no, Inma Moy, mi Everly, mi fan número uno, Andrea, Paula, el canío DJ, mi hermano, Miguelón, esa Raquel, esa Carmen, que por cierto, estáis haciendo la comida, estáis haciendo las cositas de casa, escucháis el Hablas Party, ¿eh? Sobre todo este programa. Os cogéis con vuestras parejas una escoba y empezáis a bailar estas baladas muy guapas porque lo petamos. Y ahora vamos con otra cosita. Vamos con los sobrinos del malogrado Michael Jackson. Hablo del grupo 3T y lo que suena se llama Anything. Me estoy poniendo berraquísimo. The things you want. Ooh, I would do anything for you. I would do anything for you. I would do anything, girl, anything for you. We'll be right back. so I can hold you tight. Pain in my heart because I'm all alone. Why did you leave? Why did your love have to go? When I would do anything for you, I would. Thinking of ways that I can win your heart, but I'm so confused, I don't know where to start. Visions of love forever in my mind. I wait for the day when I can say that love's mine. Your love, what will it take? Because I won't give up. Open your heart and let your feelings show. 'Cause deep down inside, my heart just won't let you go. Pues ahí teníamos a los sobrinos de Michael Jackson 3T con su Anything del año 1995. Y ahora nos vamos con otro grupazo. Ahí dentro de ese grupo está Bobby Brown. Hablo del grupo New Edition del álbum Home Again. Y en ese álbum está este I'm Still In Love With You. Vamos a escucharlo. Esto sí que es un temazo. I'm still in love with you. With you. can I do, girl? So much in love, girl. But your friends got you thinking, and it's affecting you. What can I do, girl? So in love, girl. Wait for this moment. And I don't know what to do, cause I don't wanna lose you. No. What would I do without your love? Baby, it's heaven sent from above. So you don't believe what your friends tell you about me. I'm still the man for you. Pues ahí teníamos a New Edition con su I'm Still In Love With You. Y ahora nos vamos con otra preciosidad. Angelo y Erykah Badu graban Your Precious Love, versionando este temazo de Marvin Gaye, que se encuentra en la banda sonora de la película Aprende Como Puedas o High School High. Está guapísima, si os queréis echar una risa tenéis que ver esa peli, que está muy muy guapa. Pues vamos a escuchar a D'Angelo, Erykah Badu, y esto es Your Precious Love. Me estoy poniendo berraquísimo. There's something new. Muy guapo este temazo de Marvin Gaye versionando D'Angelo y Erykah Badu, Your Precious Love, que como he dicho antes, lo podéis encontrar en la banda sonora de la película Aprende Como Pueda o High School High. Muy guapa, muy guapa. Vamos a seguir con ahora otro grupazo. Hablo de All For One, pero no voy a poner la que vosotros pensáis, la de I Swear. No, no la voy a poner, ni la de I Can't Love You Like That. Voy a poner I'm Your Man, Yo Soy Tu Hombre, de All For One. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí, en Onda del Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Estoy poniendo berraquísimo. Pues sí, teníamos este I'm Your Man de All For One del año 1995. Y ahora vamos con otro temazo guapo, porque Babyface, Mariah Carey se junta con el saxofonista Kenny G y sacan este temita muy muy guapo, Every Time I Close My Eyes. Coming, yes it has.

Temazo de Boyz II Men, Color of Love, guapísimo. Y ahora vamos con otro grupazo, Jagged Edge, con I Gotta Be. Escúchenlo aquí, Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Pues de un grupo de chicos pasamos a un grupo de chicas. Hablo de Destiny's Child, liderado por DJC Knowles, y lo que vais a escuchar se llama Emotion, que por cierto, la versionan el Emotion de los Bee Gees. Vamos a escuchar a Destiny's Child. Cry me a river that leads to your ocean.

was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. I can do it. If I just believe it, there's nothing to. Y ya para despedirnos nos quedamos con una de las hermanas Braxton, en concreto Toni Braxton y Bracey Gain, se llama el título. Y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado, ya sabéis, portaros bien, besito para ellas, abrazo para ellos, espero que hayáis gustado esta horita de balada, de romántico. Y ya nos vemos el próximo sábado. Seáis bueno. Hasta la semanita que viene. Os dejo con Toni Braxton y Breathe Again. And I can't stop thinking about the way things used to be. And I can't stop thinking about the love that you made for me. And I can't get you out of my head. How in the world would I begin to let you walk right out my life and blow my heart away? And I can't stop caring about the apple of my eye. And I can't stop doing without.